Viernes 4 de mayo, sed bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Consume. Durante esta hora, de 11 a 12 de la noche, vamos a poner un extracto de lo que fue mi sesión en la sala 2 de Cultura de Club en nuestra fiesta Consume, Noches de Música Tecno. Mi set se realizó de las 12 a las 4 de la mañana y he cogido un extracto justo antes de las 3. Durante esta hora vamos a anunciar que mañana, sábado 5 de mayo, Ángel Costa y un servidor, Pepe Arcade, vamos a estar en la sala 2 de Cultura del Club realizando nuestro primer aniversario. Si queréis estar en la lista de invitados, solo tenéis que acceder al Facebook www.facebook.com/nochesdemusicatecno y ahí entraréis al evento y en el muro del evento escribís vuestro nombre y apellidos más acompañante y tendréis entrada libre hasta las 2 de la mañana. Os dejo con esta sesión, que hoy será muy especial porque vamos a hablar muy poco, solo vamos a escuchar música para calentar motores para el aniversario de Consumer mañana con Ángel Costa y Pepe Arcade en la sala 2 de Cultura Club. Venom.

We'll be right back.

Detroit.